esta ayuda que viene a compensar la canasta escolar para quienes tienen hijos que están en todos los niveles obligatorios de la educación. Esto este año la verdad que se veía difícil y aún en la dificultad hemos encontrado la gran alegría de que la universidad, utilizando el máximo de esfuerzo, ha logrado inclusive incrementar el monto del año pasado. La verdad, les digo a ustedes, porque ya firmó el vicerrector y el resto de los paritarios por la patronal, que hasta veníamos pensando que se repita el monto que teníamos el año pasado, viendo esta dificultad presupuestaria. Pero bueno, finalmente se ha incrementado, de hecho, globalmente casi es un 50% del monto de incremento de lo que se gastó en la última oportunidad. A partir de ahí, los compañeros que tienen hijos en edad preescolar, primaria y secundaria van a acceder al beneficio. Nuestros queridos compañeros de OSUNLAR también van a tener este beneficio. Recién acordado con el presidente, hemos logrado que conjuntamente con la patronal que se entienda que se pague con la liquidación de febrero. Después tendrán los compañeros que presentar las certificaciones que corresponden y, bueno, si la presentan va a estar todo bien, si no la presentan y se les va a descontar. Así, para preescolar, el monto por cada hijo que tengamos en estas condiciones, hijo o hija, es de 1.400 pesos. Para el primario, 1.050 pesos. Para el secundario, 700 pesos.